de una interpretación de la realidad en función de los resultados de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Aparte de eso, en el marco actual, en donde tenemos tantos militares detenidos y procesados por corrupción y por violaciones de derechos humanos, pues ¿qué tipo de ejército estamos celebrando? Un ejército violador de derechos humanos y un ejército que está metido en estructuras de corrupción y de narcotráfico. Yo creo que es la decisión más desatinada que ha tomado Jimmy Morales desde que empezó el gobierno. Ríos de sangre los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Tal como menciona Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, actualmente varios militares enfrentan procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, además de los procesos que se llevan por corrupción cometidos en la actualidad, como por ejemplo el caso de Otto Pérez Molina, reportó Carolina Rivas. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo, porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria.